Hey. Ja. Doble P, papu. El laboratorio, ¿ok? Llegaron los hombres de la casa. Leo Cancán, Juan Remy, ¿qué te pasa? Dice, hey. Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena. Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena. Perreo, perreo. ¡Ya me baja la música! ¡Ya! ¡Ya me baja la música, pendejos de mierda! ¡Mi marido quiere dormir! ¡Son las 7 de la mañana! ¿No entienden ustedes? Toma tapa boca, que la clandestina está que explota. Mucho pato porro, pepa y coca. Tapa boca, que la clandestina está que explota. Dale que la joda no se corta. Y tapa boca, toma tapa boca. Pasa nada, que en las clandes somos muchos, que más da. Pata abajo, perreo ilegal. Piden plaquito la cata y todo se lo vamos a dar. Con el combe tema y no vale flaquear. Bellaqueo bien severo, mamita, como pa'l tiempo de playero. Quiero que tú muevas en el trasero. Ella pide atrás, yo me arriesgo, mami, te lo voy a dar. Si yo nunca me quedo, me quedo, me quedo para atrás. Entonces toma, toma, el parche lo banca. Toma, toma, toma atrás, tú re conmigo te vas. Si yo ya estoy remambiado y vos que me lo motivás. Sacas a pasear el animal, ja, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, tirando perreo pa' la nena. Estos bandidos dan pena. Yo ando con un flow de ante, turreando en la escena. Y cuchi cuchi, necesitas un poco de. Ahora sí está lista para el. Ay, papi, qué rico tú. Yo te sigo dando de mí. Yo estoy pa' ti, vos empunga pa' mí. Te quiero chingar, mamacita, y tú lo sabes. Yo estoy pa' ti, vos empunga pa' mí. Te quiero chingar, mamacita, y tú lo sabes. Toma tra, toma tra, tra. Tú lo sabes. Toma tra, toma tra, tra. Tú lo sabes. Yo estoy pa' ti, vos estás pa' mí. Te quiero chingar, mamacita. Toma tapa boca, que la clandestina está que explota. Mucho pato porro, pepa y coca. Tapa boca, que la clandestina está que explota. Dale que la joda no se corta. Y que se pique con todo. Sueno bien cabrón. Ando con Juan. Juan Remix. Leo Can Can Can Can. Ey, doble P, papu. El laboratorio, ¿ok?